para que nadie nunca nos diga ni cómo tenemos que pensar ni lo que tenemos que decir. Y dice, será, será, en nuestra forma de expresar, será, será, tengo esta cualidad, será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás, será. En nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás. Vámonos, Madrid. ¿Quién quiere entrar al paraíso terrenal? ¿Quién me va a decir cómo coño de sonar? ¿Quién va a ser el chulo que nos quite de fumar? Pobre aquel que osa secuestrar a la verdad. Danos un papel, lo llenamos con la fe. Tal con cada verso un pedacito de mi piel. No se puede hacer un futuro sin ayer. Al presente ponle ganas, dale de comer. Forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás será, será, que nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás. El mejor pedigrí, depende del día, siempre busco una salida. He visto animales, ojo de policía. Hay que respetar a nuestro cuerpo nacional. Ellos se protegen para conseguir la paz. Sueltan a los perros y salen a protestar. Porque las zonas nobles no se comportan igual. Resto a cada día los lamentos. Nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás será, será, que nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás. Vale, suena gordo ahí, tío. Forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás será, será, que nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás será, será, que nuestra forma de expresar será, será, que tengo esta cualidad será, será, que no puedo dejar de volar, de hablar, de seguir este compás. Puta madre, tío.